Julieta y pertenezco a Serigrafistas Queer. Yo soy Anne y también soy de Serigrafistas Queer. Es un no grupo porque es un grupo abierto, digamos, que cada uno puede sumarse para una actividad y después no seguir formando parte, o sí, como que le restamos exigencia de participación. Tables debemos ser 7 u 8, pero después, bueno, para cada evento particular se van sumando nuevas personas y tienen más continuidad o no. La iniciativa nace con una amiga que lo empieza, que convoca a cualquier persona que tenga ganas de participar, de hacer serigrafía en una marcha del orgullo. Entonces convoca un encuentro o dos encuentros previos a la marcha para que cada persona vaya y dibuje un yablón. Y ella, que es artista plástica, enseñaba a armar los yablones y elegían los yablones y los hacían. Entonces el día de la marcha del orgullo se monta una mesa, hace muchos años, no sé, hace como 5 años, ¿no? Sí, o más. Y se imprime serigrafía en la mesa de la marcha del orgullo gratuitamente. Después Serigrafistas Queer deja de dedicarse únicamente a ese evento en particular y crece como un espacio en el que algunas personas o muchas personas llevamos como otras iniciativas. Entonces, por ejemplo, acompañamos un proyecto que se llama Fútbol Militante, que tiene que ver con la idea de que las personas que no son varones también pueden tomar las canchas de fútbol. Bueno, fútbol es muy importante en Argentina, entonces como también animarse a tomar ese espacio y de desarmar el fútbol con esa construcción como súper patriarcal de la masculinidad, digamos. Entonces también tenemos otro proyecto en donde hacemos barbas y bigotes y maquillamos a la gente y como que dragueamos en actividades culturales, en fiestas o en muestras de arte o lo que sea. Y así, es un proyecto muy muy abierto que está apuntado como más que nada a que el cambio venga de la mano de lo visual. Entonces tiene que ver con la serigrafía, con el dragueo, con poder hacer las remeras de Fútbol Militante, como que el arte también sea revolucionario y sea crítico. Bien, pueden ponerse en contacto con Serigrafistas Queer a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Serigrafistas Queer. O bueno, escribirnos a Juli o a mí y nos ponemos en contacto para que puedan meterse en la página y arreglar lo que tengan ganas de que podamos hacer en conjunto. Te digo, los Facebook son Anne, A-N, Michette, y Ju, J-U, repito, con doble T.